Estamos llegando a la estación más entretenida. Felipe Araya y Fernanda Muñiz te llevan a la séptima estación, donde el cine no es solo para expertos, en Radio C. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Por fin estamos de vuelta este 2015 con la séptima estación. Bienvenidos a un nuevo año lleno de ideas para innovar. Mucha energía también. Lleno de energía, lleno de películas, lleno de proyectos y bueno, de mucha entretención que esperamos poder darles durante todo este año en nuestro nuevo horario, todos los lunes a las 5:05. Especial para estudiar, para el día siguiente de los tech de actualidad, para hacer las tareas, para montar para taller. Bueno, para todo lo que quieran hacer en realidad. Para esto y mucho más, la séptima estación. Y entonces, ¿con qué amo hoy día? Pero espera, antes de decir la canción, yo creo que podríamos hacer un pequeño... No, por eso, guiño sobre la sección nueva, porque vamos a inaugurar una nueva sección. Bueno, vamos a seguir con la Manu, que nos va a traer la actualidad del cine y un par de datos freaks cada semana. Esos datos freaks son los mejores. Y la Rose, en vez de decirnos la cartelera, nos va a hablar de artículos sobre el cine, como por ejemplo el que comentamos el año pasado del cine vertical, del 3D, etc. Así que vamos a tener artículos interesantes también todas las semanas. ¿Y cuál es la otra sección? Vamos a generar un poco más de participación con nuestros auditores. ¿Cómo, Feña? Bueno, eso lo vamos a hacer llamando a nuestros auditores o trayéndolos acá para hacerle unas pequeñas preguntas, una entrevista sobre cosas, sobre... O sea, Experiencias relacionadas al cine. Relacionadas al cine. Exactamente. Bueno, sin más palabras, nos vamos con la primera canción, Feña. ¿Cuál es? Este grupo se llama Glow. No, perdón. Este grupo se llama Retro Stephson. Y la canción es Glow. Y lo escuchas aquí. Elegida por nuestro productor Martín. En la séptima estación. Bienvenida, Manu. ¿Cómo están, mis queridos? ¿Cómo han estado? Tanto tiempo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, cargada con actualidad, con datos freaks para que nuestra audiencia. Dice el rumor que hay datos muy interesantes para esta versión. Tan. Bueno, a ver, ¿con qué partimos? A ver, lo voy a organizar. A ver, ¿ustedes se acuerdan de los 33 mineros, no es cierto? Sí. ¿Están expectantes por la película que va a salir? Sí, sí. De hecho, tengo un amigo que trabaja en LAN. Y ¿ya? Le tocó el vuelo en que iban todos los actores. No me digas. Y entre ellos estaba ¿en Mario Casas? Y sabes que hubo gente que pagó. No tenía idea. Hubo gente que compró el pasaje para aéreo irse con... solo para irse con ellos. O sea, él le tocó. Porque como trabaja en LAN y es un vuelo corto, le tocó el mismo vuelo de ida y de vuelta. Y en el mismo vuelo de ida y vuelta iba la misma gente. Oh my. Personas que yo pagaron no tenía solo idea para estar en el mismo vuelo. No sería tan fanática. Sí, de verdad. De verdad que no tenía está idea. Está protagonizada por Antonio Banderas, Mario Casas y entre otras personas. Otros españoles también actores. Es las igual mujeres se volverán locas. Sí, igual ha producido un poco de controversia porque esta película debería ser con actores chilenos de nuestro Teatro Nacional, pero como las producciones son españolas con otras. Además, creo yo que idealiza un poquitito la figura del minero. Es que ahora sí. Oye, ahora no? Que dijeron Mario Casas, en realidad, nada que ver, pues este tipo hizo el 3 metros sobre el cielo. Sí. Sí. Y nada que ver, o sea, es como galán de teleserie, van a poner eso. También está protagonizada por Juliette Binoche, que protagonizó El paciente inglés también, gran película. Bueno, lo que nos trae interesante es que mañana, 31 de marzo, sale el primer tráiler para que todos nuestros seguidores puedan informarse y ver la película y engancharse y ojalá la puedan ver porque nos trae propaganda a nosotros como país. Sí. Y que las desgracias que nos pasan siempre nos superamos y fue realmente una experiencia a nivel mundial. Yo me acuerdo que los japoneses, los chinos, Estados Unidos, Europa, estaban todos siguiendo... El momento en que salió... Ojalá la vean por Chile y no por Mario Casas. Sí, esperemos. Por lo menos sabrán algo de Chile gracias a Mario Casas. Sí, y ahora yo les tengo un par de datiños freaks sobre los Oscars. A ver, ¿ustedes qué impresión les dio los Oscars? A ver, ¿qué polémicas creen que pueden haber salido? Ah, ay, no sé. ¿Qué hay a decir? Bueno, ustedes conocen que la teoría del todo Stephen Hawking es, está basada en su vida y todas las que la vieron. ¿Sí? Yo también la vi, me gustó mucho. Hay un pequeño problema con la voz de Stephen Hawking. No sé si ustedes sabían, pero en la vida real esa voz está protegida por copyright. Entonces, para poder hacer la película, tuvieron que pedir el consentimiento, por favor, a Stephen Hawking que les ayudara por el copyright de su voz, porque no podían usarla. No puedo creer. Pero después de ver a Stephen Hawking el corte de su película y haberla aprobado, decidió poder dar su voz. Pero si no, hubiese sido... Interesante. No creo que nos hubiéramos dado cuenta en todo caso, pero sí, eso. Pero sí. O sea, ponerle patente. El ego ya por el cielo. Como, ¿a qué le podemos poner patente hoy en día? O sea, tenemos a Jennifer López que tiene asegurado... Miley Cyrus aseguró su lengua. Aseguró su lengua ¿cómo? Miley Cyrus. Jennifer López tiene su trasero tan operado. Asegurado. ¿Cómo asegurado? ¿Cómo? No sé, Elton John ni sé en qué consiste. Creo que es un término legal. Qué impresionante. Que no se puede usar en ningún tipo de publicidad, película, ninguna cosa. Ya saben, empiezan a asegurar sus cosas. Porque... Aseguren. ¿Qué asegurarían de ustedes? Para hacerlo en sus casas. No, demasiado ya. Qué extraño. Y Código Enigma, The Imitation Game. ¿Sabían que el actor protagonista que se llama Benedict... ¿cómo se pronuncia su apellido? ¿Cómo era? Dilo a tal cual. O como... Cumberbatch. ¿Cómo se llama? No está en esta... El de Sherlock Holmes, sí. El protagonista. Sí, para la película usaron la dentadura postiza del verdadero Alan Turing, que fue moldeada de sus dientes. Los dientes falsos. Los dientes que usaron para la película fue moldeado siendo los dientes originales de Alan Turing. Porque para la dirección de arte dijeron, ¿cómo vamos a hacer que este actor tenga los mismos dientes? Entonces sacaron el molde de los dientes de este caballero que está muerto. Wow. Lo sacaron en molde y lo usaron. No tenía idea. Muy freak. Señoras y señores, tengo que decirlo. Oye, a lo que dijiste me hizo recordar el nivel de detalle que se hace... Que le da a las películas el toque extra. El nivel de detalle es que tiene una producción cinematográfica impresionante. Y justamente en el verano tuve la enorme suerte de ir a Hobbiton, donde se grabó El Señor de los Anillos. Así que podría preparar para otro programa algunos datos freaks también freaks sobre esas esa cosas. Producción. Pero imagínense el nivel y las cosas, es que todos los términos legales. ¿Quién conoce la mandíbula? No, claro, del nadie señor, se va a dar cuenta. Como, pero... Nadie se va a dar cuenta si el tipo no se arreglaba los dientes para la película. Claro, pero yo creo que es para más publicidad y que vean la película. O sea, imagínense. No, y son partes como también de los orgullos y los caprichos de los directores y de las producciones en general. Sí, imagínense si es una película de Neruda o de no sé, ¿qué usaríamos de ello? Me dice un amigo en Facebook que el apellido se pronuncia Cumberbatch. Ahora, Cumberbatch. A mí me tinca que es alemán por la terminación, no sé. Pero, y sería Cumberbatch, pero no sé en verdad. Ah, ya. No sé. Bueno, para la otra aprendo alemán y lo pronuncio bien. No, yo no sé alemán, pero algo cacho. Bueno, y ahora vamos con la segunda canción. Y esta la programó la Manu, ¿cierto? Sí, entonces la... Manu, invítanos a la siguiente canción. ¿Cuál es? Les invito a escuchar Sleepy Head de Passion Pit, aquí en la séptima estación. Ahí pasaba esta canción media psicodélica de Passion. Un poquito. En la ola. Es interesante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, Feña? Nada. Aquí estamos con la Rose. Bienvenida. Hola, chiquillos. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Está ahí como baja. ¿Tu silla sí, está...? No, hay otra silla. No importa. Problemas técnicos. Por favor, Radio C, traigan sillas. Ahí volvió nuestra cortina. Bien. Sí, ese era el minuto incómodo sin cortina. Bueno, Rose, cuéntanos sobre el artículo de esta semana. Sí, pues yo cambié mi sección. Sí, inaugurando. Sí, pues más entretenido. El semestre pasado teníamos con. Con cartelera. Con cartelera que era bien fijo. Poco móvil, sí. Ahora. No, pero igual lo pasa bien. Ya, les cuento que ya tengo un artículo súper loco de una página que se llama El Cine en la Sombra, que me encanta. Esto habla sobre las películas como medias impactantes que han sido vetadas en los países. Yeah. Por ejemplo, tírenme una película que a usted le haya chocado mucho. Ah, no, yo te voy a decir una que fue vetada. ¿Cuál? La de Corea, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo el nombre. La de Estados Unidos, la guerra de Corea, sí. Que salió hace muy poco, en el verano, y fue vetada en muchos lugares. Ya, Pero digo el tiro. No recuerdo el nombre, voy a buscarlo. Pero es como cine gore. No. Fue vetada por contenido, porque en el fondo... es una película estadounidense que habla sobre la situación en Corea del Norte. Yeah. Entonces era muy muy delicado. Muy polémica. Claro, en el fondo, como qué saben ellos de la situación real, qué sé yo, y cómo condenan lo que está pasando. Tú estás hablando de películas pasando. Que censuran en el fondo por temas de interview, se llama claro, The Interview, claro, la película. Eso, la entrevista. Al final... al final como que este artículo habla más de los géneros del cine que han sido medios polémicos. Por ejemplo, ya, ejemplos de películas gore, puede ser Hostal, puede ser... Claro. Qué sé yo. Cien pies. El cien pie humano. Y este artículo habla en específico de Martyrs, una película francesa. Yeah. Que los franceses. Parece que es tan difícil de ver que la gente onda se salía de la sala. Pero ¿y qué se esa trata? Onda. No la conocía. Y tampoco. Presupuesto humilde. Bueno, es como unas gallas que se encierran en este loquero. Yeah. Y que les pasan todas estas cosas malas. Bueno, estilo juego del miedo, pero un poco peor. Ay. Y un poco más bajo presupuesto. Entonces todo medio tenebroso. Como cine B. Es como cine B. Sí, es cine B totalmente. También está Funny Games, que es una película conocidísima, alemana me parece, y que tiene un remake en Estados Unidos, pero que no fue ni la mitad de bueno. Y que se trata de unos veraneantes que arriendan una casa y llegan los vecinos. Y como a través de todo este terror psicológico, porque nunca muestran nada, nunca, no hay sangre ni nada, se genera esta como presión en el cerebro que te hace volverte loco. Y la hizo un psiquiatra la película. Entonces, wow, interesante. Y esto, yo la vería feliz esta película. Esto ha sido dado en muchos lugares. Por ejemplo, en Nueva Zelanda y en Australia tienen como una política de que el cine no, o sea, simplemente no puede ser más violento que 100 grados, ¿cachai? Ah, ¿tú estuviste ahí, po? Sí, pero la verdad no me tocó ver ninguna película que fuera censurada por violencia. Quizá, yo creo que también, ese tipo de producciones son más escasas, entonces... Que te toque verlo. También se van un poco más en Europa, sí, que acá. No tan, claro. Sí, claro, son más de tradición, sí, más. Y probablemente ni siquiera intentan tirarlas en países en los que saben, sí, que las van a censurar. Sí, generalmente el cine gore, bueno, es estadounidense, pero nació en Europa Oriental. En Bratislava, todos esos lugares que son medio oscuros. Claro. pero, y en verdad da mucho la sensación, o sea, en Hostal. O sea, se trata de un hostal en Bratislava, es, de hecho. Que están estas mujeres todas sexys, pero que al final son una asesina y les sacan cada una de las uñas del dedo. Claro, una tortura. Al fondo les pagan a esta organización que se paga porque los maten. Y al final el protagonista, uno cree que se salva, pero de spoilers, pero desgraciadamente no se salva. Sí. Además, la gráfica es muy interesante en esas películas. O sea, yo encuentro. Los colores saturados. Sí. Los colores, no es. O sea, uno al tiro se da cuenta que no es algo real. Entonces, o es muy nostálgico y lo ponen como en verdoso y es una fotografía muy bonita. O los ponen como sobresaturados. No sé cómo explicarlo. Sí, es que las películas gore usan mucho el sobresaturamiento para que la sangre se vea más roja. Es como, pienso en la parte de We Need to Talk About Kevin, cuando aparece todo lo rojo y sí, esa... Claro. O sea, eso no como, gore, pero es, usa no, elementos. Pero tiene expresivo totalmente. A full y a un nivel obviamente. Bueno, hay una película que yo conozco que hablando con la Rosa del tema, que se llama El Apocalipsis, Sacrificio Humano. Es una película. Ah, sí, no, sí, sí. Que fue tan fuerte porque hacen realmente un sacrificio humano. Sí. Y la duda siempre ha quedado porque esa película fue muy independiente y cuando salió quedó tan embarrado con la película. Fue tan. Es como. ¿Cómo lo especiales, en serio? Dance, claro, ese es el gran tema. La gente dice todavía no cree y no se asegura si realmente el sacrificio que hicieron a esa mujer indígena porque estaba metida como en una selva fue realmente un sacrificio humano o los efectos especiales fueron demasiado buenos, pero tampoco, wow, por supuesto, la película. No mide, pero no, yo creo que si hubiera sido verdad, se hubiera sabido mundialmente. Es que, ¿no? Es que la película es. No sé, hay de todo. Sí. Hay de todo, de verdad, hay de todo. De repente los platos están súper resguardados y no se dice lo que pasó adentro. Bueno, también existe una película que se llama Salo, Los 120 días de Sodoma. Que, bueno, habla básicamente de todo lo que es Sodoma y Gomorra y ustedes saben todo lo que ha pasado ahí. Claro. También de las más conocidas que están dentro de esta categoría está la que comentaba el año pasado, Requiem por un sueño. Que, pero o sea, es que esa no. Es resistible. Esa es más Hollywood, totalmente. O sea, es más Hollywood, pero dentro de Hollywood es algo. Yo creo que fue muy innovador. Yo lo que escuché de la polémica fue que al tema de la psiquiatría lo dejaban medio mal. No sé, a mí Requiem no me lo toquen porque me encanta y encuentro que, o sea, los elementos cinematográficos que tiene son excelentes. Sí, buenísimos. No entra en la otra categoría. Sigamos con la música y dinos tú qué canción viene ahora. Ay, viene una. Por ti. Viene una del mismo grupo de la cortina que estamos escuchando y se llama Best Friend de Foster the People. Nice. Yeah. Y nos vamos a una pequeña tanda y estamos de vuelta en un minutito. Quédense aquí en la séptima estación por la señal de Radio C. La receta es 1 litro de gaseosa de naranja, 6 cubos de hielo, rebanadas de frutilla, 3 cucharadas soperas de azúcar, un pase lateral de Valdivia, una patada del pitbull, un CHI de la barra, un tiro libre de chupete y dale que te quiero ver, papá, te quiero ver. La vitamina deportiva que más te gusta y con cero calorías. Te preparamos todos los lunes, miércoles y jueves a las 19 horas el mejor jugo de pelotas por Radio C.cl y el 660 AM. Advertencia, este jugo puede causar adicción. Entrega del trabajo para el viernes 27 de marzo, control de lectura el martes 31, un test al día siguiente, exposición ante los compañeros el miércoles primero, entrega por correo del proyecto final el 3, pero si ese día es feriado. Tranquilo, no desesperes, preocúpate por los estudios que de la buena música y la actualidad nos encargamos nosotros. Somos Radio C.cl y el 660 AM. Radio C, ideas que suenan bien. A este ritmo, las ideas suenan bien. 5 de la tarde, 30 minutos. Bueno, ahora ya estamos de vuelta y lo que viene ahora es la recomendación semanal de la película. Eso también es nuevo. También es una sección nueva. Así que en vez de leerles toda la cartelera, vamos a cada semana a recomendar una película de las que están en la lista. Que nosotros tampoco hemos visto, así que... Claro, es como una propuesta para que todos la veamos y comentarla. Así es. Y la recomendación de esta semana es una película que se llama Vicio Propio. ¡Chanán! Está dirigida por Paul Thomas Anderson. Y el mismo de Magnolia, quiero decir. Exacto. Sí. Y dice una descripción en internet que una frase para resumir el imaginario estético que simboliza toda la filmografía de este director es el misterio de la luz. Ay, nos va a encantar la película entonces. Qué loco. Habla de una fotografía que tiene un nivel técnico tan bueno y que aprovecha la luz de una manera tan espectacular que en el fondo encanta ya solo por la foto. Es que a mí me pasa con eso que, bueno, lo que te decía a ti el otro día, en general las películas ocupan como la luz estándar, como que la luz está en todas partes y no la dosifican, como no la valoran, ¿se entiende? Todo está iluminado constantemente. ¿Saben? En cambio hay escenas en las que está todo oscuro y la luz, por ejemplo, roza solamente el perfil de alguien y es tan poca la luz que dan, como que se dan cuenta de lo que importa, que al final uno la valora mucho más, pone en valor la figura humana o la figura que se quiera mostrar mucho mejor. Sí. Hay una película de Stanley Kubrick que se llama Barry Lyndon, que la recomiendo 100% porque juega con las luces, es increíble, fue reconocido por la academia porque el trabajo de iluminación es muy estético, es muy ilumina las velas, pero... Yo me voy por otro lado, está mi actor favorito, o sea, uno de ellos, Joaquín Phoenix, o sea, ya ustedes saben que me fascina Hair, me fascina sí. El Gladiador, me fascina... Airstrings, me fascina todo lo que tenga que ver con To Die For, una de Gus Van Sant, buenísima. Ay, sí. Oye, pero no, yo me fascina todo. ¿Y qué pasa si nos decimos un poco de qué se trata la película? También nos estamos yendo como por la luz. Yeah. Yo les voy a hacer una breve descripción de la historia. Ya, dale. Dice, Vicio Propio es una historia psicodélica que cuenta las andanzas del carismático detective Doc Sportello. Joaquín Phoenix. Ambientada a fines de los años 60 en un mundo de personajes entre surfistas, estafadores, drogadictos, rockeros y asesinos, con una trama atrapante muy fiel al estilo de este director. Con las actuaciones de Joaquin Phoenix, Josh Brolin y los ganadores de el Oscar Reese Witherspoon y Benicio del Toro. Y Owen Wilson también sale. Owen Wilson, sí. A mí personalmente Owen Wilson me hace cuestionar la seriedad de la película siempre que lo veo en la pantalla. Pero Wes Anderson, ponte tú, sí. Lo usa mucho. Sí, y en esta promete mucho. Así que, y si tiene surfistas, podría perfectamente ser uno de esos, ¿no? Cumple el perfil, creo yo. Puede ser. Bueno, y... Recomendada entonces la película Vicio Propio, está en todos los cines para que la vayan a ver. Y ahora seguimos con la música. Vamos con la cuarta canción de este día y es... Para prender un poco el ambiente nos vamos con Walkman de Papa Negro en Radio C. Ideas que suenan bien. Cegados por la luz, mi sonrisa sucede para un día lleno de vida y calor. smile twist just as my feet get the bass and pow. The opening sound just hit me right there, leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes and do do do. You get around to see what's ahead. Get in space and shake my hand. Get in flow with the song. Saltando, minimizando los surcos de la vereda. Cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. Camino fantasma. Llevo en mi carro un smile que refleja mi interior. Llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo. No podría ser mejor. Llevo el ritmo por dentro y por fuera. La música llena y recorre mis venas. Y el camino es tortuoso, ella lo endereza. She can smooth out any aspereza. Twitches as my feet get the bass and pow. The opening sound just hit me right there, leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes and do do do. Look around to see what's ahead. Get in space and shake my head. Get in flow with the song. ¿Por qué suena esta batería de fondo, Fernanda? Qué exagerado. Porque vamos a comentar una gran película ganadora también de algunos Oscars. Y se llama Whiplash. Y es del 2014. Recién estrenada, bueno, recientemente estrenada, para ser más precisos. En la entrega de estos Oscars 2015 ganó Mejor Actor de Reparto y Mejor Montaje y Mejor Sonido, obviamente. Mejor montaje merecido. Sí, mejor sonido también. Increíble. Aunque yo creo que el montaje de Birdman también es muy interesante. Sí, sí. Pero Birdman ganó mejor fotografía. Sí. Pero bueno, de yeah. Birdman podremos hablar otro día. Feña, cuéntanos cuáles son tus impresiones sobre esta película. Pero yo encuentro que antes de decir nuestras impresiones, digamos más o menos de qué se trata, por si alguien no lo vio. No la ha visto. ¿Hago un resumen? Ya. Bueno. Lo voy a decir. Ay, qué buena canción, perdón. Es que me gusta mucho esta película, me encanta. Bueno, sin decir nombre de protagonista y todo eso, para simplificarlo un poco, se trata de un joven que va a una academia de música a la cual hay como un gran director que es al que todos quieren llamar la atención de ese director para que los una a su banda. Terence Fletcher. Exacto. Y de ahí empieza a tocar y este profesor en el fondo nota como su talento y lo invita a tocar a su banda. Y ahí se van dando una serie de eventos en el cual le exige más a su alumno de lo que debería y lo sobreexplota un poco y se pone como en tema de conversación al final hasta dónde está el límite en el que un profesor te puede exigir como para probarte a ti mismo. O porque también había un alumno de él que en el fondo ya se había vuelto loco. Claro, porque entonces se muestra toda esta obsesión con la batería, esta obsesión por ser mejor, por ser un grande final, de la música. Al final, más que una obsesión de la batería, es un conflicto psicológico el que se plantea, como una presión psicológica de los personajes enorme, que eso es lo que uno se pregunta, ¿es sano o no es sano? Claro, o sea, al final lo que retrata esto es una película sobre la ambición. Y al mismo tiempo yo, cuando lo que me pasó a mí, cuando la vi, ya dije como, ya filo, voy a ver las películas del Oscar, veamos qué tal esta metica pésima. Y porque decía como típica película como de profesor que ayuda al alumno a surgir. La vi y estuve todo el rato al borde del asiento, me quería morir. onda, Todo era como de mucha tensión, onda, no sé, me causó demasiada... No, y la sangre, todo el tiempo como una vena se iba a cortar en cualquier minuto. Como mucha sangre. La mano iba a explotar en cualquier minuto. Sí, yo no me esperaba eso de la película, la encontré buenísima, me la repetí al día siguiente. Yo la encontré como muy pasional. Yo siento que estaba muy bien construida porque es una realidad súper lejana a la mayoría de las personas, porque... La trama es interesante. La cantidad de gente que toca en una orquesta de ese nivel son poquísimas. Sin embargo, está tan bien armada que resulta absolutamente creíble y logra una empatía tan grande. O sea, yo creo que todos nos identificamos con este gallo y lo único que queríamos era que le dieran el maldito lugar. Y en el fondo odiábamos un poco al profesor, aunque sabíamos que era seco, igual lo admirábamos. Entonces, no sé, siento era que la muy humana la película. Era constantemente el síndrome de Estocolmo, encuentro. Como, no puede ser un poco que no, como que te gusta. Este tipo te abusaba sí, y a la vez lo odiaba y al mismo tiempo era como, eres un héroe, así como. Pero eso sí, que no sabía cómo sentirte al respecto moderno. De él. Le encuentro algunos ruidos a la película de guión. Que en el fondo encuentro que habían cosas que sobraban. No quiero decir nada para la gente que no la ha visto, pero. Hay detalles como, por ejemplo, el hecho de que tenga una polola que al final no es nada para la historia. Sí, ese que o la mesa, o cuando estaba conversando con los primos, tampoco aporta nada a la historia. Quizás al ambiente, pero nada... Sí. Hay temas que se pierden. No, yo encuentro que al revés. El tema de que la familia no lo pescara lo hacía querer sobresalir más porque era que él quería demostrar que era igual de talentoso que el resto. Sí, pero y el tema de la polola que sí. Era que era que él era capaz de dejar a la polola. Porque sí, quería claro, priorizar el pero trabajo. Son temas que se podían haber construido sí, mucho más. Sí, porque lo de la polola, por ejemplo, es como voy a terminar contigo. Ah, ya, ok. Se pone a llorar, sería todo. No hay un conflicto, o sea, no te hace sentir que realmente estuvo dispuesto es que momento, a abandonar la polola, porque es como que la polola nunca le importó. Es que al claro. Momento de empatizar con el personaje, uno se pone en el lugar y tu polola igual es como importante, sobre todo en la parte sí, académica. Sí, creo que es un buen detalle. Quedó un poco volada, como dice la Rose, que se perdió un poco. A mí al final me pasó que me estaba esperando algo diferente. Amé el final. Siento que ambos triunfaron. Sí. Y sí, a mí me pasaba que quería que uno de los dos perdiera. Y ambos triunfaron, entonces fue como demasiado rosa al final. Pero es que aquí claro, es que era un villano y al final no ganaba ni claro, no ganaba ni a mí me gustó porque los dos tenían elementos de héroe y de villano. Sí, sí. Entonces. Pero es que en el fondo, al final, el baterista, a través de las mismas malas prácticas que hacía su profesor, terminó siendo tan bueno como esperaba ser. Bueno, quizá entonces, una película en fondo, sin enseñanza. Como que replicó un patrón. Y no claro. Se salió de. No fue como yo gano a la buena. Pero tampoco fue gano a la mala y te hago perder, sino que finalmente los dos ganaron. Entonces, a mí me pasó que quería que alguno de los dos perdiera. Pero es que de cierta manera ahí. Igual ganó el niño porque el profesor, casi, no sé cómo decirlo. ¿Lo el profesor quería que le fuera mal. El profesor no, le el tenía... Profesor lo... No, pero si sí, el profesor también, cuando le dio la canción cambiada... Ah, sí, sí. El profesor no sabía que este tipo se iba a animar y iba a seguir tocando y le iba pero, a dar la vuelta a la pero cuestión. En el fondo el Oigan, objetivo del profesor con esa actitud no están, es destruirlo. Están spoileando un poco la película. Bueno, para cortar esto voy a dar un dato. Mi hermana chica toca batería y su profesor, súper seco, en el fondo dijo, tal vez la gente que no toca batería... Encontró la actuación así como, wow, qué onda la actuación. Pero para él se impresionó de que, según los ruidos, el protagonista tocaba en cualquier parte que no calzaba con el ruido. Sí, mi primo que también tocó batería me dijo lo mismo. Le dijo que no calzaba, de que partía, ese solo lo hizo Buddy Richie, creo que se llama, sí. Una vez en la vida y que nunca ni un baterista lo podía hacer de nuevo. O sea, ya era imposible que hubieran puesto ese solo, que no calzaba las manos. Y que ningún baterista, a menos que tenga una pésima técnica, le sangraría las manos. Porque la manera que uno toma la baqueta es mucho más suave. Es no, medio inverosímil al claro, final. Él en el fondo tenía por qué haberse rozado las baquetas entre los dedos y el pulgar. El drama le ganó a la realidad. Claro. Yo creo pero que, para mí, que no tengo idea de batería, no, claro, o sea... interesante. Uno lo cree. Por ejemplo, yo también cuando tocaba abajo, las ampollas te salen y es doloroso. Pero no, nunca sangráis así por tocar algún instrumento. Bueno... Percepciones hay muchas para variar, pero tenemos que seguir. Bueno, invitarlos a verla música. También a los que no la vieron. Porque... O sea, dentro de todo es muy entretenida. Sí, una muy buena recomendable. Recomendable 100%. Y ahora nos vamos con otra canción en la séptima estación. Esto se llama Riptide y es de Van Joy. En Radio UC. Ideas que suenan bien. Assistant in their dream. Y ahora la sección absolutamente nueva. Totalmente. Y wow, que según yo va a ser muy entretenido porque da espacio a otras personas que hablen también y no seamos siempre nosotros. Exacto. Y más que el cine, la experiencia de vivir el cine. Y participación de nuestra audiencia. Tenemos en la línea telefónica a Fernando Lucero, que se contactó con nosotros. ¿Aló, Fernando? Hola, Pipe, ¿cómo estáis? Hola a todos los que están en el estudio. ¿Cómo estás, Feño? Buenas, Feño. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Bienvenido a la señal de Radio UC. Sí, me siento como emocionado, pero igual extrañado. Sí, esto es nuevo para todos nosotros. Es nuestra primera vez. Bueno, Feño. ¿Por qué? Feño, tenemos una pregunta que hacerte. Dale, Vite, te escucho. Queremos que nos cuentes alguna experiencia que por alguna razón sea rara, curiosa, fuera de lo común. Sí, digna de contarse, que te haya pasado en un cine, viendo una película con un amigo. Algo. Tipo el asesinato de las 12 personas en, claro, la sala de cine. No, no tiene por qué ser tan terrible. Ojalá no sea tan terrible. Mira, creo que afortunadamente no me ha pasado algo tan así como brillo, como que entra un guasón a mi sala o algo así. Pero igual es cruel. Creo que ahora que me acuerdo tengo como una experiencia que ayer estaba en la noche viendo La Huérfana. Ya. Que la estaban dando en el cable. Y bueno, esa la fui a ver al cine cuando salió. El punto es que hay una parte, no sé si recuerdan, donde la mamá con el papá. Ah, está en la cocina. La escena de la cocina. Bueno, sí, me acuerdo. Ah, pero cuéntame. Ya, que, ya, miren. Es que lo que pasa es que habíamos ido a ver esta película, fui con mi hermano y mi mamá. Y fue como ya, filo, La Huérfana. Igual se veía como medio de terror, pero ni tanto. Y fue como ya, filo, es como una película familiar. Y bueno, pero puede ser menos familiar. Por lo menos, no era tan familiar. Qué buen criterio, Feño. Y ahí, pobre, y bueno, fuimos. Y bueno, en esa parte, la verdad es que fue muy incómoda la parte del sexo de la mamá con el papá. Es que muy inesperado, eso es lo que pasa. O sea, estaba con toda tu familia y te tocó una escena de sexo. Pero sí, es como que ¿a quién no le ha pasado? Eso me carga. Terrible. O sea, por lo menos. O sea, cuando salió La Huérfana éramos chicos. Y escúchame. Me acabo de acordar de otra anécdota. ¿No? A ver, vale. Estábamos en mi casa y estaba como con mis primos chicos. Y fuimos a arrendar una película en ese tiempo cuando había Blockbuster. ¿Ya? Y fue como ya, Ciro. Me tinca El Laberinto del Fauno, va a ser demasiado familiar. ¿Otra vez? ¿Por qué la película de terror la vi como familiar? Peño, nada que ya saben, familiar. Si Peño lo invita a una película familiar, no vayan. Arranquen. Creo que tengo un problema. Sí. El punto es que vimos El Laberinto del Fauno con mi primo chico, que era muy guagua, y quedó muy traumado porque cuando el mono se come la hada, terrible. Y saca la cabeza y sale, queda como un hilo, fue muy traumante. Y bueno, en verdad la película en general. O sea, pero tu dato super curioso buena, es tu problema, pero es una película. Claro. Ey, dentro de todo, esas dos, por lo menos a mí me encantan. Guillermo del Toro, La Huérfana, sí, y... Sí, son bacanes. Buenas películas. Oye, Peño, y dime. Muchas gracias por tu historia. ¿Hay alguna canción que te gustaría programar en la séptima estación? Sí, me gustaría que si es que pudieran programar la canción Pyro de Kings of Leon. Perfecto, vamos a ponerla antes de terminar nuestro programa entonces. No, pero buenísimo. Se nota que fuiste a Lollapalooza. ¿Qué? Se nota que fuiste a Lollapalooza. Fui a Lollapalooza, sí, estoy a un Lollapalooza. Y no nos encontramos, Feño. Bueno, Feño, que estés muy bien. Y ojo, la próxima vez que vayas al cine, ¿a quiénes vas a invitar en base a qué vas a ver? Cuidado con ver tus películas familiares. Que el público bueno. esté alertado. Voy a tener ojo con las películas familiares. Que estén bien. Muchas gracias. Igualmente. Saludos a todos. Chao, Feño. Que te vaya bien, Feño. Gracias. Bueno, y antes de programar la canción de Feño, nos vamos a ir con otra que hemos programado nosotros. Esto es Breeze Blocks. Ay, me encanta esa canción. Este tema es de Alt J en la séptima estación. Estaba muy en la palusa. Runaway, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Acercamos ya al final del programa. Sí. Hoy estuvo buenísimo el programa. No, es que yo creo que la llamada de Feño fue la mejor parte. Es que nadie puede creer que esas películas eran familiares. Sí, como Feño es un criterio totalmente sensacional. Feño, no quiero. No, te vamos a recomendar al Consejo Nacional de Televisión. Te amo por tus hijos. Bueno, antes de decir la película que comentaremos la próxima semana, ¿les tinca si mandamos algunos saludos? Por supuesto. Yo le mando un saludo a mi amiga Francesca Carballo, novatita de esta querida facultad linda. Y nada, la mechonearon hoy día, parece que lo pasó muy bien. Y nada, pues tú la conociste, pues Feño. Bueno, yo le voy a mandar saludos a mi familia que siempre me escucha. Y a Joaquín Pumarino, que es un nuevo auditor de la séptima estación. Bacán. Yo quiero mandar saludos a Javier González, que grande nos Javier. Sigue escuchando. Como Javier. Siempre nos escucha. Un saludo también a Andrés Pereira, que también se ha convertido en uno de nuestros auditores fieles. Y también, bueno, a Jesús Fuentevilla, que nos escucha y dice que tiene historias que nos quiere contar. Ah, no, bueno, a todos los que le mandamos saludos pueden inscribirse para ser los próximos entrevistados. Y también obviamente quiero mandarle un saludo muy especial a mi prima Francisca Peralta, que nos escucha desde Nueva Zelanda. Y ella me recibió allá, así que muchas gracias por eso, Fran. Y un enorme saludo desde Chile. ¿Y tú, Manu? Y un saludo a mi hermanita chica, la Rocío, que está en el colegio ahora, pero no está escuchando. Así que su profe de estar como sin cacharla. Un saludo especial a... a Martín Vilaplana. Bueno, ah, a Felipe el sonista. A Felipe el sonista. Y un saludo también a todos los novatos de comunicaciones que están sintonizando la séptima estación. Hoy día los mechoneamos igual alto. Fue muy brillo. Se nos pasó la mano igual. En mi y pena. Bueno, nos vamos con la canción de Feño entonces. Y la próxima semana comentaremos Boyhood. Así que estén atentos. Qué vayan a cine a verla. Para que puedan entender un poco más de lo que vamos a hablar. Pero, ¿y cuál era la canción de Feño entonces? Nos vamos entonces con Kings of Leon. Esto es Pyro en la séptima estación. Y nos vemos estación. La próxima semana. Adiós. Chau. Es hora de retomar la marcha. Por esta semana, Felipe Araya y Fernanda Muñiz dejan la séptima estación, pero vuelven el próximo jueves a las 5 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM.